acaricia tu mano, mientras sola está la mía. El árbol quedó muy solo, de negro se revestía. Otros dos niños grababan sus nombres mientras reían. Sigue la noria del tiempo, sigue girando la vida, y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida. Que bordan cada día, otro acaricia tu mano, mientras sola está la vía. El árbol quedó muy solo, de negro se revestía. Otros dos niños grababan sus nombres mientras la noria del tiempo, sigue girando la vida, y el árbol sigue guardando en su corazón mi herida, en su corazón mi herida. Cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follaje de esmeraldas allá por el mar igual sí. Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoman las montañas. Y qué linda se ve la alborada con los rayitos del sol. En estos campos tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecidos montes. El alba mira estasiada la puesta de la alborada, mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes. Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoman las montañas. Y qué linda se ve la alborada con los rayitos del sol. Desde la montaña verde, qué bello se admira el río, y bello el monte sombrío, que en la arboleda se pierde.